va a disfrutarlo. Bueno, vamos con la noticia del día de hoy, a ver si nos sorprende, ¿no? Ha habido de estos escandalillos que nos gustan tanto, estos tiras y afloja de la política, que yo te saco este trapito al sol y yo te saco este otro y así. Ya, sí, vamos. Sí, mira, pero en menor cantidad en relación a otros días, porque hoy lo que se tomó la agenda, porque cortando siempre tenemos que considerar que lo que prepondera, por lo menos en la pauta noticiosa informativa, es el coronavirus. Y hoy día tenemos noticias, mira, todavía no sabemos la veracidad, pero por lo menos sí desde las agencias oficiales y desde el Kremlin en Rusia confirman que ya tienen la vacuna para el coronavirus. Testeada. El único problema es que te sale pelo por todos lados y te transformas en un negro. Un detalle menor. ¿Qué prefieres tú? ¿Estar encerrado o hacer andar peludo por la vida? Hay que sobresalir. Ya lo soy. Bueno, de hecho. Ya estamos peludos de antes, hombre. Pero vamos por parte. Primero comentando la situación en nuestro país. Hoy día, con un especial énfasis, yo destaco la situación en que se exaspera un poco el ministro de Salud, Enrique París, porque siempre una persona muy medida, y hoy día por segunda vez volvió a defender la gestión del gobierno, la pandemia del coronavirus. Esto siempre en el marco de que eventualmente el gobierno habría manipulado las cifras, que muchas cosas no se entregaron a tiempo. Entonces ayer, claro, comenzó diciendo que aquellos que los critican y los comparan con otros países, que vean la realidad de Chile y que tienen que sentirse orgullosos de su país. Eso dijo ayer. Y hoy día remató esa tesis, esa idea, diciendo que en el país nunca se han trucado las cifras, todo ha sido que ha sido acorde a lo que corresponde, a los protocolos, y dijo: y en esto también quiero incorporar a mi antecesor, el ministro Jaime Mañalich, que nunca se trucaron las cifras. Eso por un lado. Oye, bueno, vamos con las cifras. Le pusieron un momento, pero que para no irnos del ministro, entiendo que le pusieron una demanda, una cosa así, una agrupación, alguien, una demanda al ministro París. No, mira, solo a mí me llegó esa información. No, formalmente no. Yo también lo escuché, pero no de un medio. Lo leí en redes sociales. Serio, perfecto. Sí, hacerme eco de eso, pero que está la intención. No sé si se ha presentado formalmente en los organismos correspondientes. Así que cuando hacerme eco Yungue. Eso. Hacerme eco. Cuando tenga información real, ten por seguro que te voy a estar comentando. La cifra de Minsal. Con todo respeto y cariño, pero hay que decir que con tanta gente que pasó por la UCI y tantos muertos, la verdad no deberíamos sentirnos orgullosos de nada. Si pasamos la ola nomás. Yo creo que mejor calladito. No, estamos todavía en la tormenta, Marco. Sí. No hemos pasado ninguna ola. Estamos en la tormenta. No, si bien hay cifras positivas. Tienes razón, pero el pico, digo yo. O el pico, como dicen los argentinos. Dicen que el pico va a llegar. Pero el día vi el titular. Está llamando Pablo Márquez ahora. ¡Marcelo! Estoy viendo el titular. Era la televisión argentina. Mira, pico, esto hay que decirlo. Octubre. Hay que ponerlo. Cada vez que Marcelo dice esto, nosotros es como cuando dicen: llevan tantos días sin accidente. ¿Hay que echar esas cosas? Ahora vuelve el counter a cero. Por Dios, no habíamos esforzado tanto, Marcelo. Pero sí, ¿por qué se asusta con una palabra? Con una palabra, es una palabra. Marcelo, nada más. No soy yo, es nuestro jefe. Bueno, sí, pero yo también prefiero mantenerme al margen de eso. Sí, mantente al margen que es tu rol. De sumarme al chiste. Por favor, mantente al margen que es tu rol. Sí. Ya, los números. Ya, muchachos. Hoy día también esta idea que estábamos comentando que se destaca en la situación que nos encontramos, no solamente a nivel continental, sino a nivel mundial, se destaca que durante los últimos 14 días la positividad de los casos ya iría en el orden del 7% a nivel nacional y un 5% en la región metropolitana, lo cual es positivo dentro del estado de gravedad. Hoy particularmente se anotaron 1.566 nuevos casos. De ellos, 424 corresponden a pacientes asintomáticos y se sumaron también otras 39 muertes. Así que, en total, con los fallecidos con PCR positivo, llega a 10.178 y 376.616 personas han adquirido el virus a nivel nacional desde el inicio de la pandemia. Ahora, el plato de fondo de los que le comentaba. Por lo menos el día que una de las tendencias que se ha tomado hoy las redes sociales y también los comentarios de la opinión pública es la vacuna rusa, así con ese nombre, pero no es simplemente conocíamos varias rusa, otras técnicas rusas, pero no nunca una vacuna, fíjate. Había varias. Mira, yo el interno me comentáis. Cuidado, ya. Bueno, volvemos y, a foca cero de nuevo. 20.000 días sin muchachos, accidente, mira. Son ustedes. Se lo liquidó todo. Entre las técnicas rusas y entre los conceptos argentinos. Oye, estoy mirando, que le quería comentar, no, estoy mirando yo por la ventana, el atardecer, se ven los picos nevados, desde acá lo alcanzo ya. En la distancia. No, si la cosa es cagarla cada vez más, hundirnos en el barro, ¿no? Pero es que no entiendo, no, caminando por la cornisa. En nuestro idioma, en nuestro precioso idioma. ¿Qué nos estás diciendo, Miguel? Sí, que les decía que era simplemente la vacuna rusa, porque es bajo el nombre de Sputnik 5, Sputnik 5, o no sé cómo se dice 5 en ruso, pero Sputnik 5. Animal de Starovsky. Claro, esto obviamente en referencia a este satélite ruso con que la Unión Soviética puso adelante la carrera espacial allá en la década del 50. Por eso dicen que esto sería como un revival de la Guerra Fría. Sputnik. Sputnik. Entonces. Yo le quise poner color en mi pronunciación. Pero Sputnik. Sputnik. Sí. Sputnik. Yo dije Sputnik. Tratando de hablar ruso. Sputnik. Miguel Iván, el potro ciudadano. Oye, ¿y cuándo llegaría al resto del mundo la rusa? Mira, lo que dicen, por lo menos, que quieren hacer una cierta cantidad de dosis que sería inicialmente para gente del mundo de la salud y para profesores en Rusia. Lo que llama la atención es que el presidente Vladimir Putin dice que incluso sus hijas habrían probado la vacuna. Él dice, nosotros hablábamos como los efectos como adversos que podría tener. Tú dices como que te salgan pelo. Estoy hablando solo, ¿no? O ronchas, granos. Lo que él dice en relación a sus hijas, dice, después de la primera inyección su temperatura subió a 38 grados, al día siguiente tenía 37,5 y eso fue todo. Por supuesto, Putin tiene una credibilidad enorme, así que nos confiamos en él. Sí, bueno, pero convengamos que... tomarte una pastilla rusa, weón. No, pero convengamos también que la vacuna es desarrollada por el Centro Nacional de Investigaciones Epidemiológicas y Microbiología Gamelei. Y fue celebrado con Moscú. Willy, empezado por eso. Era sí, entonces ley, también ahora el ministro de Salud, que la vacuna haya demostrado ser altamente efectiva y segura, calificándola como un gran paso adelante hacia una victoria de la humanidad sobre el COVID-19. Es para rematarla, es que las hijas de Putin fueron las que probaron la vacuna. Oye, pero te la dejé ahí, pero servía el punto penal. Las hijas de Putin probaron la vacuna. Estaríamos ok. Rufa. Tenemos titular para la cuarta mañana. Vámonos todos para la casa. Hay titular para The Clinic. Vamos todos con la pega hecha. Hoy día happy hour, papi. Vamos a una canción, porque sabes que hay un pajarito que está fuera de mi ventana y está golpeando la ventana. Dinen con qué. Vamos a una canción. Vamos. Aquí está el homenaje a Gustavo Cerati, porque vamos a escuchar solo canciones de Soda Stereo y Gustavo Cerati. Avanza, por favor, pequeño. Inspirado. Ay, ay, ay. Por Dios, qué indeciso este gallo, ¿eh? Enciéndolo, apágalo, apágalo, enciéndolo, enciéndolo. ¿Qué es lo que quiere? Que se decida. Viejo sube y baja, ¿eh? Ah. Un programa para olvido hoy día. Oye, ¿qué más? ¿Qué nos más va a llamar al Consejo Nacional de Televisión? Y esto es radio. Sí, yo te dije. Sí, po. Vamos a hacer. Bueno, okay. Por primera vez. Por primera vez. Miguel, ¿qué más nos puedes contar que hoy día ha sido noticia? ¿Miguel? Ya. ¿Aló? Ya. Ah. Es corto, perfecto. Sería... Gracias, Miguel. Ya. Ahora sí. Ha sido fantástico. Me muteo y me vuelvo a mutear. Como una canción. Ya, muchachos, se les comentaba que conversáramos un poco sobre el proceso constituyente fechado para el 25 de octubre y que ha tenido varias aristas durante estos días que por tiempo, por otras cosas no hemos podido comentar. Porque hoy martes la Comisión de Constitución del Senado aprobó ciertas facultades para el Servicio Electoral, el CERVEL, de cara al plebiscito que se realizará el 25 de octubre en contexto de pandemia. ¿Esto por qué? Hay varias cosas que no han sido todavía que no hayan estado zanjadas, pero hoy día por lo menos Patricio Santamaría ya ha dado luces. Una de aquellas era la que nosotros comentábamos es si se podía hacer en dos tandas, en dos días, para de esta manera... ¿No había quedado ya eso aclarado de que iba a ser en un solo día? No, porque todo eso habían sido ideas que venían desde el Ministerio de Salud, pero para estos efectos no es solamente este organismo el que decide solo. Esto siempre se hace en conjunto con el CERVEL y hasta ahora no habían tenido esa discusión. De hecho, una de las ideas que había sido bien elocuente fue cuando yo les comenté que el ministro de Salud, Enrique París, había dicho que estaban barajando la idea de que para no excluir a las personas que en ese momento estén contagiadas por COVID, excluirlo de su derecho de sufragar, que quienes sean vocales de mesa para ellos sean personas que hayan tenido el virus antes de dos meses, claro, y que hayan generado anticuerpos. ¿Se acuerdan que lo habíamos comentado? Sí, solo para ellos. Sí. Bueno, no lo finalmente recuerdo. Ellos descartaron esa idea porque dijeron que era discriminatoria y que no se acordaba según las bases que tiene el Servicio Electoral, que eso no podría ser porque sería menoscabar una persona que, si bien ya pasó por el virus, es exponerla. Derechamente decirle como, mira, tú estás contagiado, y que en otro lugar van a ser como, mira, aquí van a votar los que estuvieron contagiados o los que están contagiados, y en otro lugar los que todavía no se han infectado con el virus. Si bien por un lado uno puede pensar que es una idea más práctica para evitar contagios, desde el punto de vista constitucional esto no se podría hacer porque menoscaba, de alguna manera ellos dicen menoscaba, pero la integridad de cada persona de sentirse discriminada para estos efectos. Perfecto, nosotros lo dijimos, en realidad era como un castigo y no tendría por qué castigarse a la gente que estuvo enferma. ¿Y cómo se va a hacer entonces para que la gente que está contagiada pueda votar o no va a votar nomás? Sí, van a votar, pero para eso solamente con medidas sanitarias. No hay una idea de aislar a estas personas, porque... Primero, a la fecha por lo menos es muy no es determinante como saber quiénes van a estar con el virus, porque recordemos que el padrón electoral aparece no uno o dos días antes. Hay personas que se podrían contagiar una semana antes, sí, pues no tres se días sabe, antes. No se sabe. O que a la hora estén contagiados y ellos no lo sepan, ni tampoco el MINSAL. Sepo. En este momento, ¿cuántos contagiados hay? Para tener una idea de cuántos representan del padrón electoral. ¿O cuántos estuvieron? Mira, había. No, los que podrían contagiar a alguien. Mira, ¿los casos? ¿20.000? No. Siempre van subiendo un poco más los casos. Por eso te digo que todo va a variar de cuando. Si no, tú me preguntas ahora, los casos activos son 16.897. Ah, por ahí, ya. Son los casos activos. O sea, lo que octubre. No quita, se la saca el torito. Octubre podrían. Podrían ser 10.000 para octubre, más o menos, si sigue bajando, claro, un poco cada exactamente. Día. Exactamente. Pero por eso te digo, claro, estos son los datos que nosotros tenemos con información con corte a las 21 horas de ayer lunes. Sí. Tener el registro oficial es prácticamente imposible. Es imposible, y no por inoperancia de la autoridad, sino que el proceso por de cómo... No, porque va cambiando, no, pero para tener... Es para tener una idea, Miguel, no es necesario saber el número exacto, más o menos de cuánto estamos hablando. Está perfecto, y te doy un check. un check. Muy bien. Oye, sí, ¿qué más anunció con respecto al plebiscito? Sí, mira, hay varias cosas. Tienen un plazo de 45 días para poner ya como el protocolo final. Lo demás, esto yo consideré que era lo más relevante, porque lo demás son cosas que son un poco ya más obvias, que cada uno tiene que ir con su propio lápiz para no estar... que sea de uso público. Sabemos que una de las medidas de contagio es mediante el contacto de las manos, el uso de mascarillas. Va a llegar gente con pulmones. ¿No? ¿Cómo? Sí, te digo. Va a llegar gente con plumones. Hay gente que va a romper el voto con el lápiz. No con escribe, un lápiz verde un lápiz. Van a llegar. Sí, pues, no, sí. Este lápiz escribe blanco, mira, escribí blanco aquí. Jaja, chiste. No, sí. No se puede. Por el otro, lo lógico. No. El uso de mascarilla, el distanciamiento, y es por eso que se va a extender, va a ser una jornada larga, larga, en todo el sentido de la palabra, porque lo que ya está establecido es que los primeros que van a tener la oportunidad de votar, se estima que en un plazo de 3 horas, son aquellas personas de población de riesgo. Cuando decimos población de riesgo no quiere decir necesariamente gente de la tercera edad, sino también nuevo, aquellos que tienen enfermedades de base. Gente y de ahí 40 en adelante... No, yo soy población de riesgo, ¿pero por qué, señor? Pero si dice acá, yo soy población de riesgo, porque van a tratar de votar antes. Eso te lo apuesto. Claro. Alguien va a decir, yo soy siempre que camino, estoy a punto de caerme. Es un riesgo gigantesco. Por eso estoy. Claro, sí que tengo que votar antes. Claro. Ah, no sé yo. Sí. Claro, así sí, no, hay que pensar, hay que pensar en todo. Sí, yo creo que es un poco más manejable, donde uno de verdad puede acreditar, porque pongan un corte gente de la tercera edad y gente que tenga enfermedad de base y que lo acredite con algún tipo de certificado. Eso sí, yo creo que se puede manejar con más tiempo. Ya. Yeah. Sí, claro. Bueno. Sí, claro. ¿Cómo lo van a hacer? Oye, los vocales de mesa y todo esto, ¿eh? Van a tener que sentarse como en dos mesas distintas. ¿Cómo lo van a hacer? No, ellos van a hacer menos. En vez de 5, debiesen ser 3 nomás y estar sentado con una distancia. Háganlo, importante. ¿Por qué no lo hacen como un buffet en donde están los lápices y los votos en una mesa? Y después distribuye toda la urna. Entonces uno va y toma su lápiz y su voto y chao. Y se inscribe solo. Y bueno, mira, y mala cueva, si después somos 25 millones y no lo... Mala cueva, no más. Sí. No, ¿sabes lo que quería hacer? Mira, tengo una idea para no ocupar lápiz. ¿Ya? Tú entras a la... ¡Ay, no! ¡Marcelo! ¡Basta! ¿Sabes qué? No, pues es una buena idea. ¡Marcelo! Pero si todavía no lo digo. Manolito, espérate, si todavía no lo digo. Entras a la caseta, ¿cómo se llama? La urna. ¿A la urna? No, se va. No, pero la urna donde uno mete el voto, no. A la, sí, en la caseta. A la cámara. La caseta, ya. A la cámara, eso. Entras a la cámara y en la cámara ya hay un grupo de votos ya votado que dice ahí, aquí están los que votan esta cosa, acá están los que votan esto y acá están los que... Y tú lo único que haces es sacar hacerlo más interesante, el voto, un billetito. El voto que ya está listo y ya está preparado con el voto ya votado y lo llevas a la urna y lo metes. Entonces incluso, no necesitas... Incluso tú llegáis y ya votaron por ti. Mucho mejor. Y es te imposible, es imposible que haya fraude. Imposible. Y te pasan 5 luquitas. Mira. Y te dais tranquilo. Todos ganamos, pues, ¿no? Es mejor que el 10% incluso. Sí. Y no hay ni un contagio. Oye, sí, digámoslo. Los políticos ya fueron adelante antes y probaron la corrupción. ¿Por qué ahora no hacerlo todos nosotros? Si ellos fueron antes que nosotros, pues. Les gusta a ellos nomás, pues. Muchachos, y solo para cerrar esta información, ya lo que es más relevante que cualquier otra cosa que tal vez no se había tocado este tema, es que como no sabemos en octubre cuál va a ser la situación del plan paso a paso, aquellas comunas que estén en cuarentena en aquella oportunidad van a salir excepcionalmente de esa condición, porque imagínate, si ya lo que se necesita son más locales de votación, imagínate las comunas que están en cuarentena que queden excluidas de este proceso. Solo por esa oportunidad va a haber una exclusión y en ningún caso no van a poder participar. Imagínate ahora, las comunas que están en cuarentena son las más versus al que ya están en la fase de transición, así que todas estas comunas van a estar habilitadas, las comunas, uno dice pensando en los colegios, lugares de votación que están para el plebiscito, van a salir en esa oportunidad y van a estar disponibles para el 25 de octubre. Perfecto. ¿Vamos con otra canción? ¿O no alcanza? Ya no alcanza. No, sin canción no dice Manolito. No alcanzamos. Oye, yo quería que nos comentara alguna noticia a último minuto, porque estuve viendo de que Celestino Córdoba ha sido trending topic todo el día a propósito de un audio, parece que envió estando muy muy grave o casi como una despedida, ¿es así? Sí, una despedida porque recordemos que él, bueno, la noticia parte desde que la Corte Suprema dejó en acuerdo decisión por amparo del Mache Celestino Córdoba para cumplir su condena en su domicilio. En la jerga legal, el que está en acuerdo quiere decir que todavía no toman la decisión, que puede ser por muchos motivos. Y para esto tampoco hay un tiempo específico en el que la Corte pueda resolver cuándo va a tener la decisión. Recordemos que él está sentenciado a 18 años por el asesinato del matrimonio Luxinger-Mackay. Lo que comentas tú del audio, Marcelo, es porque él está haciendo una huelga de hambre líquida. Pero él ya anunció que si esto no se resuelve pronto, piensa en los próximos días comenzar ya una huelga de hambre sólida. Lo cual diría que él en el audio dice que su fin no va a ser lento, sino que va a ser rápido. Ya, bueno, y esto, al fin, esto entendemos que está hablando de su muerte, obvio. Ha sido comentado en todas partes, a propósito, incluso algunos parlamentarios han expresado su opinión, y haciendo un llamado como al gobierno para que interceda. Y aquí nuevamente entramos en el tema de los poderes del Estado, ¿no? El presidente aquí no puede hacer mucho, y el gobierno tampoco, por cambiar una decisión que tiene que ser tomada por jueces. Porque si no sería pasaría a llevar un montón de cosas, pero la gente lo entiende así. Así que bueno, es complicado, porque si llega a agravarse, es complicado. Es que es muy complicado porque además de la situación como completa que se vive en la Araucanía, la huelga de hambre de Celestino Córdoba ha sido replicada por otros 26 comuneros mapuches que están recluidos en distintas cárceles del Biobío y la Araucanía, elevando la tensión en la zona, pero ya a extremos que no se conocían por lo menos tanto en el último tiempo. Sabemos que esta situación no es de ahora, ha pasado por muchos gobiernos, pero tan tensa como ahora y que va al alza es más complejo aún. Esto está tenso. Mucha gente menciona el tratado de la OIT, el tratado, creo que es 69. ¿Sabes qué? Lo leí, lo busqué. Y no habla de específicamente un caso así, de alguien que haya cometido, de alguna etnia, que haya cometido un delito y que esté condenado y que tenga que, por este tratado, salir de la cárcel. Pero evidentemente es un tema que debiese preocupar a la autoridad, ¿eh? Sí, seguro. Sí. Bueno, porque si no va a estallar todo, o sea, es un detonante, digamos, ¿no? Sí, bueno. Lo que pasa es que es lo que se llama como un entuerto, porque si es que esto finalmente significa, porque es un detonante, el que se pasa a llevar lo que es la igualdad ante la ley, es decir, cualquier persona que esté en la cárcel va a decir, bueno, ¿y por qué yo no? ¿Cuál es el motivo por qué yo no? Entonces es súper complicado. Es muy complicado. Ya, vamos. Sí. Sí. Oye, muy si bien, inviertes tu 10 e invierte asesorado. En Principal contamos con diversos productos de inversión que se ajustan a ti. Asesórate con nuestros expertos en Principal.cl. Sabemos de inversiones globales hace más de 140 años. En Cuprum, más tu retiro del 10% fácil, sin clave y online. Esto es en Cuprum. Cuprum.cl, solo necesitas tu cédula de identidad y recuerda que tienes plazo de un año para hacer esta solicitud. Conoce todo sobre el retiro de tu 10% en Cuprum.cl. Vamos a la pausa. ¿Vamos? Ya viene Loreto Catica, ¿eh? Increíble, gracias Miguel, ¿eh? Gracias. Nos vemos un ratito. Fuimos a lavarnos las manitos y ya volvemos. Pausa y seguimos con Esto tampoco es Plaza Italia en Oasis FM. Entre cómplices, nos contamos todo. Por eso te contamos que Pablo Márquez llega con más canciones que se conectan y nos conectan con historias y recuerdos. De lunes a viernes, desde las 10 de la mañana, no te pierdas un viaje sonoro por las buenas colecciones musicales y grandes éxitos que le cambian la mirada a tu mañana. Canciones cómplices, desde las 10 de la mañana, solo por la 102.1 y en oasisfm.cl. Cuidarnos en casa es importante y organizar tus gastos también. Por eso en BCI tenemos este beneficio para ti. Con tus tarjetas de crédito BCI, paga en 3 a 12 cuotas sin interés en grandes tiendas y tiendas de materiales de construcción. Organízate con tus tarjetas de crédito BCI y haz tus compras sin salir de casa. BCI, seamos diferentes. CAE de 0% calculado bajo un monto de compra de 1,000,000 pesos en 12 cuotas. Costo total del crédito 1,000,000 pesos. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en www.cmfchile.cl. Tu 10 con modelo.cl, un sitio web creado exclusivamente para agilizar y facilitar el retiro de tus fondos, donde podrás hacerlo totalmente en línea a partir de ahora. Porque el mejor servicio es tener tu AFP en casa. Visita tu10conmodelo.cl y listo. En Pedidos Ya, tenemos nuevos mini precios en Papa John's. Sí, tú solo quédate en casa cuidándote y disfruta de sus exquisitos palitos de ajo y queso parmesano 10 unidades a solo 2.500 pesos. No te los puedes perder. Vamos a entregar lo mejor de cada uno. Pedidos Ya. Promoción válida desde las 12 horas en todos los locales Papa John's. Fuimos al balcón a tomar un poco de aire, pero ya estamos de regreso con Esto Tampoco es Plaza Italia por la 102.1 y oasisfm.cl. Buena vida, picadas y buena mesa. Lujuria gastronómica con Loreto Gatica. Loreto Gatica, ¡aló! ¿Cómo estás? ¿Cómo están? Bien, ¿cómo estás tú? ¿Cómo va? Otra semana. Pasan tan rápido la semana y nos volvemos nuevamente. No alcanzamos a comernos ni la mitad de los platos que nos recomienda. Bueno, pero se van acumulando. Tampoco es tan malo, creo yo. Es verdad. Lo más cerca del micrófono que pueda, Loreto, para escuchar tu perfecto, fantástica voz. Perfecto. Vamos entonces. Ahí sí. Bueno, vamos, ¿de qué vamos a hablar? Mira, hoy día vamos a hablar de imbatibles para el Día del Niño, que es el domingo, pero igual vamos a hablar de locales nuevos que se han abierto y que están muy buenos para probar esta semana, además con niños. Y partamos entonces, partamos con los niños, de este, no sabía, el domingo es el Día del Niño de nuevo. Y mira, el domingo es el Día del Niño y vamos a partir con el picoteo de lo que va a ser este domingo. Pero esto es la previa, esto ya es más para uno, pero igual, como para tentar las papilas gustativas. Vamos a partir con La Fiambrería, que es un local maravilloso que acaba de abrir en Barrio Franklin, que tiene una charcutería 100% artesanal y que se reparte por todo Santiago por delivery, lafiambrería.cl o La Fiambrería en Instagram. Y la gracia es que detrás de esta charcutería está Marco Somana, que es probablemente el mejor charcutero que hay actualmente en Chile. Y incluso tiene un libro que se llama La Charcutería, por si a alguien le interesa. Por dentro. Para probar un poco. Mira. ¿Ya? ¿Y por qué no me define, Loreto, qué es lo que es la charcutería? ¿Cómo se define? De charcutería. Nos referimos básicamente como a embutidos. De charcutir. Obvio. Obvio. Eso mismo, pero en este caso serían como embutidos y fiambres. También es como el arte de alguna manera de preservar la carne. Por eso es la salmuera, pasa también por un ligeramente ahumado. En este caso es embutidos y fiambres sin una pizca de aditivos, químicos ni conservantes. Todo hecho en el lugar. ¿Ya? Ya, y esto en el fondo es algo molido metido dentro de ¿qué es lo que ocupan para envolverlo? Eso puede ser los embutidos, por ejemplo, las longanizas y este tipo de cosas. La charcutería no necesariamente, por ejemplo, aquí en Cuba. Ah, ya no. Una tripa lo que estaba buscando, claro. Con tripas es que lo cubre, ¿no? Ah, ya, y la charcutería, ¿qué puede ser? Entonces, ¿cómo es? El jamón de pierna, por ejemplo, que en este caso viene sellado al vacío, así 250 gramos, cuesta 5,000 pesos y es una delicia hecha solo de pierna de cerdo, que viene así como recién cortadita, jugosa, y eso se ahuma un tiempo, se deja esperar y se compacta, y eso es lo que llega a tu mesa. Otra alternativa, por ejemplo, es el copa, que se cuesta los 120 gramos, 6,000 pesos, y ese se hace del lomo vetado de cerdo. Entonces tiene como un sabor así como parecido como y olor como al prosciutto, y ese, por ejemplo, ¿ya? Esta carne se deja en una cámara por 9 meses y ahí se espera como la maduración, como el punto perfecto de sabor. ¿Sí? Y que quede con este marmoleado de grasita increíble para un sándwich. Bueno, perfecto. Y estos gallos reparten para todo Santiago. reparten para todo Santiago, hay otro imperdible que es la mortadella Di Marco, que está hecha como un poco inspirada en la sazón italiana, pero con una mezcla de aliños propiamente de Marco. Cardamomo, nuez moscada, hinojo, romero, y ese tiene como un toquecito de pimienta negra y pedacitos de mostacho. O sea, que ¿y tú piensas? Mira tú, ¿no? ¿Tú piensas, Loreto, que es injusta esta publicidad, este marketing que ha tenido desde siempre la mortadela, que es como el pariente pobre del jamón? Dice, ah, yo tengo un sándwich de jamón, a mí me alcanzó solo para mortadela. ¿Es injusto eso? A ver. Es totalmente injusto, y eso tiene que ver con los procesados, que en el fondo, en vez de pescar una carne y hacerla así especialmente, como en el caso de Marco, y alinearla con cariño y amor, esperar todos los meses necesarios para que quede maravillosa. No hablamos de mí, la mortadela en el fondo es como lo que sobró, el despunte. Ya. Yeah. Okay. Ah, yeah. Grasa. Entonces tiene poca carne, pero eso tiene que ver como con los alimentos, como con la industria del procesado. No tiene que ver como con la calidad del producto, porque yo encuentro que cuando está hecho con amor, no hay cosa mala. Por ejemplo, yo la pichanga la amo con pasión y locura, y esa también, ¿sí? Yeah. Uno no tiene chanchito. Yeah. Es lo mejor del mundo, ¿sí? Y odio que no lo tengan ya los almacenes de barrio, y eso en el fondo también tiene que ser como con los procesos, con esperar con usar el vinagre adecuado, pero cuando se hace con el buen producto, digamos. ¿Por qué? Claro. Ay, y aquí otro imperdible que está maravilloso es el pastrami, que para mí es como el mejor de Santiago. El mejor sándwich de la vida es con este pastrami, que es prácticamente como sin grasas y como ligeritamente ahumado, con un poquito de pimienta, y ese cuesta 5.500 sí. pesos los 250 gramos. Ya, para Loreto, ya, es que el pastrami es interesante. El mejor sándwich de pastrami, tú dices, ¿con qué se marida bien el pastrami? Con mostaza y pepinillo. Mostaza así y pepinillo. Como, sí, como al estilo como se come en Katz en Nueva York, que para mí ese es como que el mejor sándwich de pastrami del mundo. Y cuando es esta carne que está rica, que está recién hecha, que está jugosita, no necesita más que una mostaza y un pepinillo como para darle un toque de acidez, y estamos. Ahora, si uno es bien goloso, también le puede poner, por ejemplo, un quesito cheddar, un ratito al horno, cosa que uno la parte ese pan y se derrita el queso con el pastrami al final, rico. Qué bueno. Y con un buen pan rico. Un buen pan, sí, rico. Ese pan así como de masa madre, que tenga buena corteza y buena miga para apañarme el quesito derretido, también es fabuloso. Oh. O con salsa tomate también el pastrami queda muy re bueno. Ya, o sea, queda bien básicamente con lo que le pongáis. Perfecto. Sí, ya, eso es entonces esta tienda de charcutería y embutidos maravillosa que me dijiste que se llamaba. Se llama, pero ¿cómo lo olvidé? Un segundo. Marco, dijiste. La página web. Marco el. La fiambrería.cl. Fiambrería.cl, perfecto. Vamos a. CL y la fiambrería también en Instagram. Muy bien. Ya, vamos a una canción y nos cuentan más cosas para el Día del Niño. Mira. Soy Estéreo. Bueno, en el día del cumpleaños de Gustavo Cerati, tocando solo canciones del señor. Uh-huh. Sí. En mis piernas Listo. A propósito de todos los temblores que ha habido los últimos días, ha habido hartos temblores, casi uno al todos día en distintas tiembla, zonas. Marcelo. Sí. A veces sentimos sí. y a veces no sentimos. No quiero causar pánico ni que la gente corra despavorida, pero. Vivimos arriba de una tabla, Marcelo. Por eso hay que gozarlo, como dice Loreto Gatica, hay que disfrutarlo como si fuera el último día. Y nos queda la última noche. Loreto Gatica, mira, ¿qué hacemos? Loreto, ¿a dónde nos vamos ahora para celebrar a los niños? La buena pizza, nos vamos a San Giovanni. Está San Giovanni, es una pizzería bien de barrio en Las Condes. Se reparte por todas las plataformas, así que funciona los 7 días de la semana. Y la gracia es que aquí puedes pedir la pizza ya lista o precocida, cosa de llegar y meterla al horno y que esté lista. También se puede congelar, todo. Y es ya, y la tiene, masa. Tiene una masa rica, tiene alguna... Tano, crocantita, aireada, muy rica. Y además aquí vamos a partir por el postre, porque tiene un postre fabuloso para los niños. A ver. Imagínense esta masa de pizza, aireada, rica, calentita, en la forma de una estrella. Y cuando tú le pegas al primer mordisco, sale la Nutella ahí a medio derretir, con harta chiquita flor arriba y otra, más Nutella encima. Una estrella de masa de pizza rellena de Nutella. Rellena de Nutella, bañada en Nutella y con azujita al flor. Entonces que llega así y se sirve calentita. Se impregna, claro. Se impregna esta azúcar flor así en esta Nutella derretida maravillosa. Esta delicia se llama Pizza Nona Stella y cuesta 7.200. Encuentro que para celebrar. Sí. ¿Y cada persona se come una de los palos de la estrella? No, yo me la comí entera, mentira, eso no es real. Pero sí, una persona normal con una de las cinco como puntitas de la estrella, sí queda perfecto. Además, bueno, como les contábamos, tiene estas pizzas que uno puede pedir precocidas o ya listas. A mí me gustan las simples, como la margarita, con solo una buena mozzarella, salsa de tomate, albahaca y aceite de oliva. Ya, está bueno. Perfecto. Oye, el hambre que me dio, estoy con fatiga. fatal, es que se postre. No. ¿Y tienen una variedad amplia entonces de ingredientes para las pizzas? Una variedad súper amplia, por ejemplo, hay otra que me gusta mucho que es la roquette con salsa de tomate, también casera, con mozzarella, con rúcula, con jamón serrano, con quesito parmesano rallado en el momento y aceite de oliva. O la San Giovanni, que es con mozzarella, salame, jamón ahumado, jamón serrano, esa es pesada. Y aceite de oliva. Ay. Oye, ¿y tú recomiendas pedirla para calentarla en la casa o derechamente? O sea, llega perfecto si uno la pide tal cual, sobre todo porque hay algunas súper simples como la marinara, que esa no lleva ni queso, solo como salsa de tomate, ajo, aceite de oliva y como la masa de la pizza es muy rica. Funciona súper bien y uno lo puede pedir sin problema. Ahora, si la quieres como con más ingredientes, ahí funciona mucho mejor precocida. Uno deja el horno a 180 grados, 5 minutos y ya está lista. Y estaría. Está buenísimo. ¿Cuánto me dijiste que valían más o menos las pizzas para calcular? San Giovanni cuesta, la más cara cuesta como 11 lucas, pero están todas entre los 8.000 y 11.000 pesos. ¿Y alcanza para cuánta gente esa? Para 3 personas, fácil. Ya, perfecto. Ya. 2 también. Pero por ejemplo, ya calculando. No sé, si ya son 6, yo pediría 3 igual, para que no queden como. Porque sí. Ya, pero como 4 lucas por nuca. Claro. Y aparte, igual tienen pizzas simples, así como solo salame y queso, por ejemplo, para los niños que funcionan súper bien. Mira, está buenísimo. A los niños, en realidad, la pizza es una cosa. Como una atracción demasiado fuerte. Está como al borde de, no sé si lo tienes para anunciarlo un rato más, pero los nuggets de pollo, las papas fritas, ese tipo de cosas también es como. No, las papas fritas son la cosa más rica. Pero eso no funciona tan bien pedirla por delivery. Hay un par que funcionan bien, pero ahí estamos, porque lo que pasa es que la papa frita a mí me gusta con el topping, con el pollito encima, con la mechá. Hay que pedirla como aparte. Pero sí, tenemos ahí. Tenemos. Genial. Ya, algo más de las pizzas o nos vamos a otra. Nos vamos a otro. Nos vamos a Frozen. Este también funciona súper bien para el Día del Niño, pero también para tener en la casa. Porque Frozen es la nueva línea de platos congelados y saludables de la Pamela Fidalgo. Ya. Chef que conocen de amplia trayectoria, la primera chef mujer en recibir como el premio de la mejor chef del año en 2004, y que ahora tiene esta línea de productos que se encuentran ya en algún supermercado, pero que conviene pedirlo directo, porque entonces se logra un mucho mejor precio. Y la página web es frozenplatospreparados.cl o frozenplatospreparados en Instagram. Perfecto. Y la gracia es que estos son platos que también funcionan súper bien para calentarnos como horno convencional, pero más que nada como para el microondas. O sea, uno llega, ni siquiera tiene que descongelar, lo saca en la misma bandeja y ya estás listo. Y ahí tienen como los platos clásicos de la Pamela. Por ejemplo, tiene un curry verde, que es como, a mí los curries de ella son como de las cosas que más me gustan, con pollito y con camarón. O tienen uno, el masam de res, que es como el guiso de carne con papa, así como ligeramente picante, con un arrocito blanco, con champiñones. Y sus platos cuestan 5.400. O los ravioles rellenos de mozzarella, también súper rico para los niños, que cuesta 3.900, con salsa pomodoro casera. Era bien bueno. O ya pedir los platos ya familiares, como por ejemplo la lasaña de pollo con alcachofa, que es para cuatro y cuesta 13.900. Y de postre, por supuesto, el volcán de chocolate. Ah, y es bueno ese, porque hay muchas variedades de volcán de chocolate. Algunos prometen y después uno se lleva una decepción. Y por dentro están secos. Qué tristeza. Claro, por ejemplo. Cuando no explotan. Sí, pues. Es un volcán a medias. Claro. No da. Sin explosión no da. Este volcán de chocolate cuesta 3.900, es para dos, y en verdad está súper rico porque el cacao es 60%, bien cuidado, es una pasadita nomás por el horno, incluso por el microondas, pero así la nada para que quede tibiecito y uno lo parta y salga este chocolate derretido del 60%. ¡Ay, qué rico! ¡Ay, qué hambre! Ya. ¡Ay, ay, ay! Oye, me está preguntando por la San Giovanni, que parece que la recomiendan mucho. ¿Cómo se busca? No tiene una página propia, ¿no? Hay que buscarla por otro lado. No, está por todas las plataformas, o también la puedes encontrar en Instagram como San Giovanni. ST Giovanni. ST Giovanni, yeah. Sí, claro. Ya. Yeah. Sí, con dos y ya, voy a buscarla. Voy a buscarla de todas maneras. ¿Vamos a una canción? Vamos a una canción. Gustavo Cerati, Soda Estéreo, el cumpleaños de Gustavo Cerati hoy día. Especial de música. Queriendo soñarla. Ahí está, Soda Stereo. Nada más. Música ligera. Nada más queda. Y nos quedan pocos segundos, ¿eh? Mira cómo pega. Loreto, ¿alguna cosa así al terminar rápido? Sí, dos cosas. Si querían papas fritas, Papas Chop, esa está buenísima. Tienen distintos toppings desde 3.900 pesos con pollito, muy rico. Y lo otro es una heladería nueva artesanal que se llama Don Celestino. Lo encuentras en Instagram como Helados Don Celestino. Son 21 sabores que se hacen también en la cafetería del Ópera, de lo que era el Ópera Catedral. Está a cargo de Aldo Salgado. Y dentro de los sabores así imperdibles está el Oreo con pedacitos de galleta, el de Nutella, el de chocolate blanco, manjar o chocolate bitter, o mango, maracuyá. Y ahí los pueden pedir hasta con el conito, que además es artesanal, crocantito, delicioso. Es clave, el cono es clave. Es clave. El cono es clave. Ah, no, pero es que he visto realmente que hay helado rico y el barquillo es de esos que son como que no se quiebra, sino que son como blandengue. Eso no se nos sirve para nada. Eso no. Si no se mueve, claro. No da. No. Exactamente. Eso es que te acordáis que hay unos helados que los servían como chop, que les bajaban como una perilla y te los iban llenando. Sí, sí. Que eran espantosos, güey. Que era como una forma así como un lulo que se dando vuelta. Sí, pues, no quería decirlo, ¿no? Pero bueno, sí, tenía que ver con eso, ¿eh? Sí, tenía que ver. ¿Y te acordáis que en los cumpleaños había veces, y esto no tiene que ver con el helado, tiene que ver como con la forma nomás del helado, con un barquillo de esos malos, y que lo que tenía en vez de helado era como una sustancia como con una forma de helado? Sí. Era malísimo, malísimo. Sí, es lo peor. Sí. Pero uno tenía mucha hambre en el cumpleaños, así que se lo comía igual. Es cierto, sí. Pasaba. Yo me comía eso. Y los suflitos, todas esas cosas asquerosas. Sí, no, malo, pero malo, bueno. Pero nada que ver con estos helados, Don Celestino, que están maravillosos. Oye, el con pedacito de galleta, imperdible. Imperdible. Oye, entonces, ¿eh? Entonces tenemos buenas formas de celebrar a los niños y también a los grandes, digámoslo, con todo lo que nos has contado hoy día, Loreto, ¿eh? De todas maneras. Muchas gracias. Fantástico. De semana. De nada. Perfecto. Que estén muy bien. Genial. Besos. Oye, Marco, ¿qué más hoy día habría estado cumpliendo? Habría cumplido bastante más que Lucho Gatica. Lucho Gatica nació el 11 de agosto de 1928. Y hoy día habría estado de cumpleaños. Dos estilos distintos. Mira qué tierno. Sepo. Ah, 92 años. Menos. Está bien. Bueno. No, nosotros nos vamos a ir a una pausa. Organiza tus gastos con tu tarjeta de crédito y obtén el siguiente beneficio para ti de BCI. Paga en 3 a 12 cuotas sin interés. En grandes tiendas y en tiendas de materiales de construcción. BCI. Seamos diferentes, hay que tomarse el tiempo. ¿Atoradito? Bueno, ¿atoradito? Un poquito atoradito, sí. Voy a buscar agua. ¿Vamos a la pausa? ¿Por qué no? Vamos y ya volvemos. Me quedé absolutamente sin agua. Hacemos un pequeño delay entre Marco y Marcelo. Y ya volvemos con más de Esto tampoco es Plaza Italia por todas las plataformas de Oasis. Una presentación de BCI, paga en 3 a 12 cuotas, AFP Cuprum y Principal. Es hora de disfrutar la vida. Faltan 2 minutos para las 7 de la tarde. En momentos como hoy, es importante contar con la mejor asesoría para tus inversiones. Por eso, si vas a retirar tu 10% de ahorro previsional, invierte asesorado por nuestro equipo de expertos. En Principal, contamos con una amplia variedad de productos de inversión locales e internacionales para ajustarse a las distintas necesidades que puedas tener. Asesórate hoy en Principal.cl. Sabemos de inversiones globales hace más de 140 años. La rentabilidad es fluctuante, por lo que nada garantiza que las rentabilidades rentabilidades pasadas se mantengan en el futuro. Los valores y las cuotas de los fondos mutuos son variables. La mejor barra de todas está en tu casa, porque es 100% online y tiene lejos la mejor variedad de cervezas, bebidas, piscos, vinos y licores y mucho más. Haz tu pedido en labarra.cl de CCU y recíbelo en tu casa. En Pedidos Ya tenemos nuevos mini precios en Papa John's. Sí, tú solo quédate en casa cuidándote y disfruta de sus exquisitos palitos de ajo y queso parmesano 10 unidades a solo 2,500 pesos. No te los puedes perder. Vamos a entregar lo mejor de cada uno. Pedidos Ya. Promoción válida desde las 12 horas en todos los locales Papa John's. Fuimos de la pieza al living, a ver si todo estaba en orden. Ya estamos de vuelta con Marco y Marcelo. Sigue, esto tampoco es Plaza Italia, en Oasis. Cuando los jugadores de la actualidad salen de la cancha, entramos nosotros para analizar cada falta y repetir cada jugada al estilo Oasis. Esta es la cabalgata deportiva de Oasis FM y oasisfm.cl. Bueno, queridos amigos, la cabalgata deportiva al borde de la cancha. Se ha ido toda la gente del estadio, ¿eh? 11 grados con 4 décimas la temperatura ideal para, no sé, aquí en la cancha hace frío, ¿eh? La gente trata de sacarme, están regando ya. Partieron los regadores. Y sí, pero digamos que el partido hoy día estuvo más tranquilo, con menos jugadas violentas que otros días. Sin embargo, Miguel siempre nos tiene alguna sorpresa, algún comentario de lo que quedó del partido de hoy. ¿Cómo está, Miguel? ¿Cómo están, compañeros? Y desde aquí, desde la zona mixta, hoy día, más que hablar de jugadores en particular, vamos a hablar de una institución. Probablemente una de las instituciones más antiguas del mundo, porque ustedes saben que Magallanes, Manojito de Claveles. Estamos claro. Hablando de la tía Carlina. Institución no de ¿Qué? Mira, ¿de qué institución estamos hablando? Sido Marco Silva. Pero ha ganado campeonatos, ha tenido triunfos importantes. Ha golpeado la economía, ha golpeado a los trabajos y también ha golpeado a los oficios. Y el oficio más antiguo del mundo también se ha visto mermado de poder tener su actividad con normalidad. Nosotros sabemos por lo menos en Chile, varios de estos lugares son ya ilegales por la patente. No sé si me van siguiendo hacia dónde voy. Hay una patente legal que te permite ofrecer servicios sexuales. ¿Eso existe? No. A nosotros, como tal, no. Nosotros para que, no, nunca para hemos que tenido, de pronto uno pueda ir a tomarse un cafecito. Quiero aclarar que nosotros nunca hemos tenido esa patente y no la hemos necesitado tampoco. ¿Eh? De hecho, la noticia se titula en varios portales como prostíbulos clandestinos. Y uno entiende que aquí ya hay una disonancia, porque en sí un prostíbulo es clandestino. Por lo menos no puede Chile, no serlo. No existen formalmente como tal. Y esto nos lleva a dos sucesos que ocurrieron durante el fin de semana y uno hoy. Vamos a decir ahí puntual. Hoy algo que se descubrió en la comuna de Puente Alto, donde Carabineros detuvo a 6 personas en un prostíbulo clandestino que funcionaba en esta comuna que les comentaba, vulnerando las medidas sanitarias para prevenir el contagio. Aquí hay varias cosas. Por primer lugar, uno dice como, bueno, está mal que estén incumpliendo el código sanitario, exponiéndose entre ellos y también a los demás, a sus familias, no tengo idea. Pero por otro lado, siempre aquí apela a este concepto del ingenio del chileno, que de pronto es súper creativo para cosas que están ahí al borde ilegales, al filo de la ley. ¿Y cómo lo hacían? Sí, porque mira, pero el que más me llamó la atención, porque les dije que eran dos, era uno que ocurrió el fin de semana en el centro de Santiago, específicamente en la calle Lord Cochrane, que llamaba la atención que en uno de los recintos de esta calle había un letrero, convengamos que bien ordinario, el letrero hecho a mano en una hoja de cuaderno universitario, que decía peluquería unisex, atención a domicilio. Lo que a la gente le llamaba la atención, principalmente a los vecinos, es que no sabían que había una peluquería y que debería haber sido una peluquería muy popular, porque se agolpaba muchos vehículos y podían haber clientes que estaban más de 4 horas en su interior. Y yo no conozco un lugar donde se demoren tanto tiempo en cortarte el pelo. Nosotros con 15 minutos estamos. No sé. Es que depende del tratamiento. 10, 15 minutos, depende del tratamiento. Sí. Y ahí descubrieron de que no era una peluquería para nada. Claro, eso generó ruidos en los vecinos, llamaron a carabineros, pero a mí lo que más me llama la atención es los testimonios que dan los vecinos, los que hicieron la denuncia. Mira, ahí vamos, Manolito, con las declaraciones. A ver. Y me dijo, ¿cuándo usted quiera cortarse el pelo? Yo noté algo raro, ¿cómo me va a invitar a mí a cortarme el pelo? Niñas, salían, entraban, salían. Había muchos autos afuera y entraba y salía gente, y afuera decía peluquería, pero la gente salía con el mismo corte de pelo. Era insoportable, bulla, grito, pelea, todos los días, aquí la gente no sabía, yo no sabía. Si tú pasabas cualquier día, no había otra manera, hasta que pusieron el letrero, porque el letrero lo pusieron hace poco. Oye, ya los 3-4 días, ahora que funcionaba hace más tiempo... Ahora, mira, convengamos que nunca dijeron de dónde cortaban el pelo, ¿ah? Claro, es lógico, o sea, la gente podría haber salido con el mismo corte de pelo. Pero, ¿sabes qué me gustaría? A mí particularmente me provocó risa, tengo que decirlo, uno de los testimonios de un muchacho que dice como, oye, entraba la gente y pasaban más de 4 horas y salían con el mismo corte de pelo, como indignado, bueno, como eso, aquí hay algo raro. Pero Brasil es en otro lado. Pero imagínate lo creativo que podría ser un prostíbulo, con todas las de la ley, pero que respete todas las reglas del coronavirus, es decir, distancia social, bien fome, ¿no? El cliente con su mirándose barbículo, de lejos, barbijo a 3-4 metros con su barbijo, con mucha crema en las manos, gel en las manos, pero sin habrán llegar... estaciones así como aquí el barbijo, acá preservativos, acá así como lo harán, sí. Bueno, pero está claro de que deposítelo acá, Es muy difícil el llevar adelante cualquier tipo de intercambio comercial de este tipo en cuarentena. Por lo menos es un negocio que la va a ver peluda en esta época. El saldo de esta situación que ocurrió en la calle Lord Cochrane, en esta peluquería que no era peluquería, era solo la fachada, 8 trabajadoras y 4 clientes que se fueron, pasaron a control de detención. Fundamentalmente, ni una sola tijera, weón. Esto es lo más impresionante. Impresionante. ¿Cómo cortaban el pelo? ¿Cómo lo hacían? Al menos una peineta. Lo menos malo para ellos es que solo fueron formalizados por cumplir el código sanitario y estar en un lugar en cuarentena donde no habían permisos y obviamente en horario de toque de queda. Por lo otro, afortunadamente cuando entró carabinero no se les vio infragante en ninguna situación, pero se entendía que el escenario daba para otra cosa más, que no era una reunión social solamente. Ocupado aquí. Oye, muy bien, excelente el análisis de esta institución, que le ha dado tantos triunfos a nuestro país. Ha anotado tantas coronas, ¿eh? Impresionante. Claro. Gracias, Miguel. Vamos con otra canción de Gustavo Cerati. A ver cuál tenemos ahora. A ver qué hay ahí, Manolete. Mira, un crimen. Vamos. Me agotó. No sé nada de vos. Dejaste tanto en mí. Salimos y otro crimen quedará. Y otro crimen quedará sin resolver. Excelente canción. Excelente. Y que además le hace publicidad a ese fantástico podcast que se llama Crimen, en Emisor Podcast. Exacto. Totalmente. ¿Eh? Escuchen el último capítulo de la temporada que ya está en Emisor Podcasting. ¿Eh? Hoy día tenemos un live, fíjate, entre Oasis FM Chile, que va a estar, y Emisor Podcasting, una transmisión conjunta en Instagram Live, hoy día a las 9 de la noche. Así que voy a estar yo ahí. Yo y y nuestro querido Fernando Jiménez Geno también va a estar entrevistándome y comentando. Mira, los parabienes. ¿Y a qué hora es eso? A las 9. ¿A qué hora es? A las 9, perfecto. A las 9. En Oasis. 9. En Oasis, Oasis, sí, FM, sí, sí. Oye, en mira. Instagram y Emisor Podcasting en Instagram. Nano, ¿ya? dale el sonido que te pedí. No, es Manolete. Manolete. Nano duerme hasta ahora. Manolete, dale. A ver. Esta canción que empieza a sonar, la ubica inmediatamente, ¿no? Esta es del Pila Collins, sí, pues. Es una canción que a todos los que tenemos, que sea sobre, yo diría, 35, 40 años, nos parece conocida, la hemos escuchado muchas veces, hemos hecho la batería, eso en el momento que entra la batería, sí, en el aire, muchas veces. Bueno, hay una pareja de gemelos que se han transformado en muy populares en YouTube, tienen un canal que se dedica a, y así se titula su sección, la reacción de los gemelos. Y es estos tipos que deben tener, qué sé yo, 18 años, por ahí nomás, escuchando canciones que fueron grandes éxitos de los 80 especialmente, 90, pero que ellos nunca han escuchado. Y entonces la están escuchando y empiezan a reaccionar, y cosas muy, muy distintas unas de otras. Una canción de la... vi una de ¿cómo se llama? De la Dolly Parton. Y realmente se ríen de lo que están escuchando. Las reacciones son muy divertidas. Los dos tienen mucha gracia para... Y hicieron de que esta canción, por su reacción, la están escuchando y se impresionan mucho con todo, con todo. Y cuando llega la parte de la batería, así como que les vuela la cabeza. ¡Wow! Y gracias a la cantidad de veces que la gente en Inglaterra vio el video de los mellizos, llegó al número 2 nuevamente en el ranking inglés la canción. ¿Y se tú puso sabes nuevamente que... de moda? Hubo otra vez que llegó al top 10 también por algo así, y que un comercial, no me acuerdo de qué era, en que aparece un gorila, ¿ya? Un animal, ¿ya? Pero con audífono, escuchando esto, y la cámara empieza a alejarse, y cuando llega a la parte de la batería, el gorila la toca. El gorila toca la batería. Tienen que verlo en YouTube, es muy bueno. Y eso también hizo que volviera la canción. Es que es una canción que no tiene tiempo, yo creo. No tiene tiempo. La puedes tocar en cualquier momento. Y... está muy, muy, muy bien hecha, sí. Oye, ya venía la batería. Ah, mira, la adelantó a esta parte, la adelantó para acá. Mira, mira, mira, mira, mira, mira, Manolete. Ay, no, todavía no. Ay, Philip, coming in the end. Qué bueno. Deberíamos haber llegado justo a eso. No, falta mucho. Falta mucho. Ya, vamos a la segunda canción que te había pedido. No, pero espérate, pero llega, pues, Manolete. Adelante, pero si le falta mucho. No, ¿cómo? A ver. In a remember. In a remember. Ya, sigue. Adelántalo, pues, Manolete. Te paso 5 lucas ahora. Tómalo, déjalo. Si no la puede adelantar, no es un... Mira. Ahora sí. ¡Ah, qué fine! ¡Qué buena batería, hombre! Bueno, así más o menos reaccionan estos gallos. Oye, y lo otro que quería contar es, según los más optimistas, los conciertos tal como los conocemos, este año seguro que no vuelven, y algunos dicen que ni siquiera el 2021 va a haber conciertos tal como los conocíamos. Y es por eso que la forma de hacer conciertos tiene que variar. Ya hay países donde están haciendo conciertos con la gente que está en autos, y gente que está haciendo conciertos por internet. Y en Chile ya partió un formato que es el Living Room, o sea, vivir en piezas, que es una serie de conciertos que se vienen partiendo por los tres. El 29 de agosto a las 7 de la tarde, Living Room Chile, vale 3 luquitas, y los músicos van a estar ellos sí reunidos todos, y van a tocar entonces para el público que se junte, que pueden ser miles o cientos. Así que tal como nuestro show que viene, digámoslo, adelantemos que el próximo miércoles tenemos un nuevo show. Exacto, lo teníamos este miércoles, pero dijimos, ¿por qué vamos a opacar a tanta gente linda, no? Así que decidimos, sí, gracias. Así que sí, para el próximo miércoles. Sí. Pero tal como eso, que mucha gente se junta y puede conversar con la gente que está arriba del escenario, lo mismo van a hacer los tres. Esta es una producción que reúne a la agencia Triciclo y a Studio Live, y que el ticket permite no solo tener multicámara de transmisión, no es solo ver una cámara, sino que son varias cámaras, sino que también la posibilidad de hacer algún tipo de interacción. Así que para los que quieran escuchar a los tres, y los otros que pueden pedir qué canciones van a tocar. Cuando compren la entrada dicen, y me gustaría escuchar esta y esta canción, y ellos van fantástico a incluirla. Y a propósito de esto mismo, la otra canción, Manolete. ¿Ya? Manolete, tírate otra. Que esto está buenísimo. Metallica, la banda Metallica, va a grabar un concierto, pero que se va a emitir en autocines, al mismo tiempo, en una serie de autocines en Estados Unidos, el 29 de agosto, pero ellos van a grabar especialmente para que el sonido llegue de este concierto. En la pantalla van a ver el concierto, pero llegan, como en todos los autocines, a los equipos de audio de los autos. Entonces va a estar grabado para que suene con toda la potencia. Imagínate ponerle ahí guataje a la radio de tu auto y que suene, pero con todo. La experiencia puede ser aún más potente que estarlos viendo ahí en directo. Excitante, Marcelo. Ahora, este es un poquito más caro, ¿eh? Vale $115 por inscripción, por vehículo, pero en cada vehículo pueden ir 6 personas. Y además, cada boleto te da acceso a descargar el nuevo disco sinfónico de Metallica. Así que no está tan caro. Entre 6 y 115 te sale más o menos a $20 por nuca, incluyendo un disco. Está bien. Está bueno, fantástico, ¿no? Yo creo que es buena idea. Parece bien, sí. Bueno, vamos a ver varias innovaciones en este medio durante los próximos 2 años, yo creo, ¿no? Sí, exactamente. Hay que ser Luca, ¿no? Está bien. Vamos a una canción. Vamos a una canción en el día del cumpleaños de Gustavo Cerati. A ver, ahí está. Mira, yo te llevo para que me lleves, Marcelo. Ahí estaba entonces, ¿te acordáis de este primer video, el primer disco solista y dedicado a Cecilia Menard, ¿eh? Sí, bueno, este video apareció Cecilia, yo cuando estaban, lo grabaron, tú sabes, el video en los estudios de Chile Films, ahí en Manquehue. Claro. Y yo fui a hacer una nota para Letras Jóvenes, me imagino, durante la filmación. Así que lo vi, la Cecilia estaba embarazada, ¿no? Con una prominente barriga. Prominente barriga. Oye, quería comentarte una cosa que de verdad estoy sentido. El Canal 13 anunció que va a hacer una nueva versión de A Esta Hora Se Improvisa y no nos incluyeron en el panel. Nosotros estábamos mandados a hacer. ¿En serio? No nos incluyeron. Ahora, hay mucha gente que está mencionando de que vuelve A Esta Hora Se Improvisa, se anuncia un paro de camiones. Un clásico. Es como volver al 72. Sí. Está con un gobierno distinto, pero que está también cuestionado. Se vuelve todo a repetir. Los ciclos de la historia. Ahora, el programa era con Jaime Celedón a la cabeza y habían panelistas, ¿no? Un formato que se volvió a hacer, entiendo que 180.000 veces después en la historia de la televisión chilena. Pero ¿quién es uno para criticar, más, Marcelo? ¿Quién es? Me da la sensación que eran más panelistas y más variados. Porque, por ejemplo, estaba Julio Martínez, que no era del mundo de la política. Estaba Jaime Guzmán, que sí lo era. Esos son los que me acuerdo. Había mucho más. Bueno, pero ahora va a estar Nicolás Vergara como en el papel de Celedón, Javiera Parada, Óscar Landerreche, Cristóbal Belolio, Claudia Bobadilla. Y en una de esas probablemente van a tener invitados cada semana. Y vuelve Tolerancia Cero también. Pero ahí está menos variado el panel, ¿eh? Porque ese Paulsen... No me digas que vuelve Villegas, no está Villegas. Está Paulsen... Volver a los 80, ¿ya? No, Paulsen tuvo también en Tolerancia Cero, así que él vuelve. Está Matamala y la Jimena Rincón... No la Jimena, la Mónica Rincón. Pero yo creo que le falta un Villegas, un gallo que como que les discuta un poco. Como, tú decís, pero es que no lo van a escuchar nunca. Bueno, nadie se escucha tampoco. Nadie se escucha, sea lo mismo. No. Bueno, sí, con el ego de los programas, con esos programas que me estás mencionando, se podría construir catedrales, digo. Pues los dos programas de están ego. Para. Mira. Oye. Los dos programas están para, no sé, un congreso de psicoanálisis, pero con mundial. No es mala idea darle el dato a Pixar, que tal como hicieron Monster Inc., que ellos creaban electricidad a partir del miedo de los niños, la electricidad creada a partir del ego de estas personas. Yo creo que se ilumina una ciudad. Se viene. Se ilumina un país. No, el padre sol, digamos, ¿no? Increíble. Sí. No, se acabó la crisis energética. No, está muy bien. Bueno. Oye, una última cosa muy al pasar. Yo sé que tú en algún momento de la vida fuiste fanático de Tron, ¿o no? ¿Te acuerdas? Sí, la original, mucho. La primera Tron, sí. Que después tuvo versiones más o menos desfiguradas. Bueno, sí, hay una muy mala, la segunda parte, sí. Sí, hay una... Entonces ahora acaba de darse la luz verde para un nuevo proyecto, una nueva oportunidad para Tron, pero va a estar Jared Leto. Este que hizo del Guasón en algún momento, que tiene esta banda. Y del rock. Malo de Blade Runner 2, segunda parte, sí. Y que en esa película donde hacía de un trans se ganó todos los premios, qué sé yo, ¿te acuerdas? Dallas Buyers Club. Claro. Esa. Bueno, él va a ser ahora el protagonista de esta nueva versión de Tron, con el mismo director de una película que se llama Un Camino a Casa. Pero es de perro esa película. ¿Cómo lo van a hacer? No, pero es que no es esa. Es verdad. Hay una de perros que se llama Regresando a las Aguas. Esta es del 2016. Un perro que se tiene 2016. Que atravesar la mitad de Estados Unidos para volver a donde sus amos. Sí, vamos. Bueno, yo la veía con mi hijo. Pero no era un perro, eran dos perros y un gato. Bueno, no sé, hay varias versiones. Yo vi dos gatos y un perro, imagínate. Pero bueno, nos tenemos que ir, Marcelo, y déjame decirte que organiza tus gastos con tus tarjetas de crédito y obtén el siguiente beneficio para ti de BCI. Paga en 3 a 12 cuotas sin interés en grandes tiendas y en tiendas de materiales de construcción. BCI, seamos diferentes. Viene un país generoso ahora. Ya viene Verne, ya viene Iván. Con las noticias del día. A las 9 de la noche estoy en un Instagram Live en Oasis FM y en Emisor Podcasting, así que no se lo pierdan. Nos vemos mañana, que estén bien. Chao, Miguel. Chao, Manolite. Chao. Chao. Chao, chao.